Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 5 al 13. Pedid y se os dará. Les dijo también Jesús: si uno de vosotros tiene un amigo y acudiendo a él a medianoche le dice: amigo, préstame tres panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío, y no tengo qué ofrecerle. Y aquel desde dentro le responde: no me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a dártelos. Os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos se levantará por su importunidad y le dará cuanto necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le da una culebra? ¿O si pide un huevo le da un escorpión? Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedid y se os dará. Llama, llama a través de la puerta del cielo que es María. Ella, que está dentro y es la bendita Madre de Dios en Jesús, ella irá por toda la casa diciendo: un hijo mío, un amado de Dios, está llamando a la puerta. Corred, ángeles y santos, corred a preparar su llegada. Ayudadle a este hijo mío tan amado, ayudadle por el amor de Dios, por vuestro amor a Dios. Y todo el cielo se pone en movimiento, porque la dueña del corazón de Dios Hijo, su Madre bendita, está pidiendo auxilio por un hijo suyo, por ti, que llamas a través de ella, de la bendita María, mujer judía, al reino de Dios. Y Dios tiene dada orden que su madre, por ser su madre y madre santísima, todo aquel que acude a ella encuentra la puerta del cielo. La misma Madre de Dios, que trajo al mundo a Dios en Jesús y es la puerta que conecta el cielo con la tierra, porque Dios se hizo hombre verdadero a través de ella, con ella, María. ¡Ay, amado de Dios! Si llamas por la puerta que es María, ya ves lo que pasa, que todo el cielo se pone en movimiento para que tú puedas ir a Él, a Dios, que todo lo llena de su esencia, amor. Tú entrarás en el cielo si usas de la puerta que es María, la Madre de Dios. Encomiéndate a ella. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.